La gente está muy contenta de que por fin a todos los abuelos nos vacunaran. Y así pueden otra vez dejarnos a los nietos los fines de semana. Desde que nos vacunaron no hemos parado todo el día bregando con los chiquillos. Lo que dábamos nosotros por relajarnos en esa piscina que hace crepillo. Nos tiene tan estresados, tenemos tan poco tiempo, que hay día que me levanto y echo de menos el confinamiento. Han dicho que este verano por fin nos quitan la mascarilla. ¡Qué alegría para mi barbilla! ¡La que está formando! ¡Crepillo!